ser adulto y no saber leer y escribir es una injusticia. Entonces, enseñar a leer y escribir es un acto de justicia. Es un derecho humano saber leer y escribir. Entonces, recuperar un derecho es fundamental para una persona que por alguna causa no pudo ir a la escuela en el momento que cuando era pequeño, digamos, a los 5 años no lo llevaron, no fue. Los chicos que están, porque en realidad la mayoría son jóvenes, los jóvenes que están en situación de encierro y no saben leer y escribir, tienen una relación directa con la delincuencia, digamos, la falta de educación, la falta de instrucción pública, con la falta de la escuela, con la delincuencia. La mayoría de los chicos, el 89% de los internos que están en la unidad 6, tienen como máximo la primaria cubierta. Significa que hay muy poquitos que pudieron tener acceso a la secundaria y muchos que directamente no pudieron terminar la primaria. Entonces, nosotros pensamos que para construir una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad en paz, donde valga la pena vivir tranquilo, hay que apostar a la educación. Entonces, la consigna nuestra es menos gendarme, más maestro, más educación pública. Y nosotros trabajamos en conjunto con los CAEVA. La idea es que una vez que nosotros los introducimos en la lectoescritura, los pasamos a los CAEVA. Los CAEVA son los centros de alfabetización y educación básica de adultos de la primaria. O sea, es como los EMPA en la secundaria, los CAEVA son los centros de educación de primaria. Entonces la idea es que fomentar la educación pública, ¿no? Que la gente que no tuvo la oportunidad de leer y escribir en su momento, de aprender, de ir a la escuela, que comience este proceso de formación. Eso es un poco lo que nos mueve.